Y como, bueno, todos sabemos, mañana, el día de mañana justamente, hay un paro convocado por la CGT. Vamos a charlar con María Luisa Nasif, ella es docente, secretaria general del sindicato de SADOP y además referente de la CGT Regional Mendoza, para interiorizarnos un poquito cómo se viene el paro del día de, la de mañana. Buenos días, María Luisa, aquí Leandro la saluda. Buenos días, ¿cómo están todos? Mando un saludo ahí a la mosquitera. Bueno, muchas gracias, bienvenida. Y bueno, cuéntenos cómo se está preparando este paro que se va a realizar mañana y cómo es la convocatoria, por favor. Mañana CGT Nacional, la Confederación Federal del Trabajo, ha convocado un paro general de actividades de 24 horas. Comienza a las 0 horas del día 9 y las razones, bueno, sobran razones, es los despidos, la devaluación total que ha tenido en este último tiempo el salario de todos los trabajadores y trabajadoras, la precarización laboral que hemos sufrido, la quita de derechos que se pretende en cuanto a las leyes que se han mandado al Congreso, los tarifazos, la gente que no puede comer con el sueldo que cobra. Bueno, son innumerables las razones por las que se llama este paro general nacional en toda la Argentina y, bueno, nosotros como CGT Regional Mendoza también replicamos en Mendoza. Bien, es un paro que quizás tendría que ser un poco más extenso, ¿no? A mi parecer, ¿no? Porque 24 horas por ahí se puede visibilizar, ¿no es cierto? Pero quizás al Ejecutivo Nacional no le hace nada, ¿no? 24 horas de paro. Es mi opinión, ¿no? Quizás tendría que ser un poquito más extenso. Claro, en realidad hay que saber que la Confederación General del Trabajo tiene, por ejemplo, en Mendoza, 80 gremios de distintas ramas. Uno a veces habla desde lo personal, ¿no? Claro. Pero hay que ponerse de acuerdo. Toda esa cantidad de gremios, ¿sí? Con todas esas ramas, porque hay desde todo, desde metalúrgico, docente, vigilante, ahí están todas las ramas del trabajo representadas en la Confederación General del Trabajo. Y bueno, ahí es donde se toman esas definiciones teniendo en cuenta la realidad total y el impacto total que puede suceder en todo el país. Entonces uno a veces da opiniones personales, a veces ignorando toda la discusión claro. que sucede en el ámbito de la Confederación General del Trabajo, donde están representados la totalidad de sindicatos del país. No es menor eso, esas discusiones. Entonces, se planteó un paro por 12 horas el 24 de enero. Muchos podían decir que es insuficiente, bueno, pero como te digo, ¿desde qué lugar se dice eso, no? Claro. Porque un paro hay que sostenerlo verdaderamente en los lugares de trabajo. ¿Quiénes lo sostienen? Y los sindicatos de todas las ramas. Entonces, bueno, en eso yo aprendí a ser muy respetuosa también de las definiciones, porque he visto desde adentro cómo se discuten estas cuestiones con todos los gremios que representan a todos los trabajadores de la Argentina. Y en ese ámbito de discusión es donde se ponen de acuerdo. Por lo tanto, si hay un paro de 24 horas ahora, hubo un paro de 12, ahora uno de 24, y son progresivas las medidas, porque también, no se queda en esto el plan de lucha, y bueno, el confederal de la CGT, que tiene, como te digo, a todos los sindicatos representados, es el que ha definido esto, porque es el que claro. va a sostener esto también. Entonces, bueno, en eso yo creo que hay que ser muy respetuosos de eso también. Claro, claro. Bueno, mañana va a ser un día muy especial, digamos, aquí en nuestro país. ¿Alguna cobertura para aquellos trabajadores que quieran participar, digamos, pueden estar cubiertos de alguna forma desde ese punto? ¿Participar en qué? Cuando, no sé, digo, si participan del paro, digamos, con ausencia de trabajo, de ir al trabajo, ¿los trabajadores tienen alguna cobertura que los puedan, digamos, Por supuesto, el sí. derecho a huelga. El derecho a huelga, el paro está informado en el Ministerio de Trabajo como corresponde, a nivel nacional, en la provincia también, y está informado como corresponde también por las vías legales que tenemos los trabajadores para informar. No se ha llamado a conciliación obligatoria, que a veces eso impide que haya paros. No se ha llamado a conciliación obligatoria, así que el paro está definido, está ya vigente, ya han pasado los plazos también para llamar a conciliación obligatoria, está vigente y están protegidos todos los trabajadores que quieran hacer paro por la Confederación General del Trabajo y Perfecto. por cada uno de los sindicatos que la componen. Bueno, María Luisa, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Mañana igual te quería contar sí. que a las 10 de la mañana vamos a estar toda la CGT, todos los gremios, en la puerta del diario Los Andes, porque ahí han despedido en estos días a 50 personas, 50 familias se quedan sin su sustento para comer, incluidos delegados gremiales y miembros de comisiones directivas de sindicatos. Eso nunca ha sucedido. Ahora está sucediendo y bueno, como símbolo vamos a estar ahí porque es el lugar de despidos en este último tiempo, pero también como símbolo de todos los despedidos que ha habido en Mendoza en este último tiempo, que ha sido en todas las ramas del trabajo. Así que Perfecto. bueno, ahí vamos a estar también concentrados. Eso va a ser a las 10 de la mañana en la puerta del diario. Mañana a las 10 de la mañana, en la puerta del diario Los Andes. Perfecto. No hay movilización, porque a nivel nacional se decretó la movilización para el 1 de mayo y el 9 solo paro, pero bueno, nosotros vamos a hacer esa acción en el diario Los Andes. Perfecto. Bueno, María Luisa, le agradecemos muchísimo, ¿eh? Gracias a ustedes y un saludo a todos. Gracias, que tenga buen día.